Hu Armando, ñay nakitma tlachinola, nahua tsu tsam tlapa de comunfor. Buenos días todavía a todas y todos los compañeros aquí presentes. El consejo es una estructura de núcleos agrarios y ejidos que se formó a partir de una necesidad. Esta necesidad, como bien dice Zulona, es por la defensa del territorio contra cualquier proyecto que atenta contra los bienes naturales, sean proyectos extractivos, sean proyectos de biodiversidad, cualquier proyecto de gobierno o empresa que atente contra los bienes naturales. Y como bien dice, pues a lo largo del 2012 a la fecha, casi poco más de 3 años, el Consejo se ha fortalecido, iniciaron integrados por 13 núcleos agrarios, a la fecha son poco más de 20 núcleos agrarios, y hace poco, hace algunos par de meses, se acaba de incorporar Xochitlahuaca y las comunidades que lo integran, sus anexos, y con eso pues incrementa el consejo, ¿no? Y bien, como dicen, pues está formado principalmente de comunidades y pueblos indígenas. Tenemos comunidades del pueblo Mepa, tenemos comunidades del pueblo Tunsabi, y ahora que se acaban de incorporar del pueblo Sulja, y también comunidades afromestizas de la costa de Guerrero, principalmente de Copala, de Markelia. Y bueno, con esta presentación, pues ¿quiénes somos? Principalmente con eso decimos que está integrado principalmente por pueblos indígenas. ¿Quiénes somos? Somos pueblos originarios, Mepa, Tunsabi, Sulja, Nahuas, el pueblo que sea, pero son pueblos indígenas que están defendiendo el territorio a partir del ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas. Bueno, espero que todas y todos hayan recibido en sus manos este pequeño material, que es un esfuerzo que se intentó hacer de tal manera que sea, sí, que sea una forma de poder difundir la información en las comunidades y núcleos agrarios. Y en este mapa entonces vemos el tamaño del problema de las concesiones mineras. Naki nanakunia ya loa yuho kuliuya loa sa tsuts onta naya do yuho kuliuya yunamaa makinan telu yunamaa anakui nyaina do kutaina chatso nanakula nain yangamainya do ko tsamati nyam nashanane dia yuho na yuho mati. En México actualmente hay poco más de 26,000 permisos de minería. Nakin yo asta chanan kyuncho yangamain. El gobierno a través de la Secretaría de Economía ha otorgado casi poco más de 26,000 permisos de minería en todo México. Si tuviéramos el mapa de México y lo dividiéramos en tres partes, una tercera parte del territorio nacional, poco más de 39 millones de hectáreas, están concesionadas a empresas mineras extranjeras y mexicanas, la mayoría canadienses. Do cuantín de hona, na chasena kain amna, do gobiernam yo hasta maniquiaña a la cañaina, mainanchi mantén hasta hona, tal ujo chichawane juna matanaina, cuantín may, hotsu yoa nandamain yoa, yuna hona, kulana na tan taluya.